Polémica, el podcast de Deus Ex Magnifica, con Enrique Borbón y Brandon Zamudio. El tema principal va a ser las películas que están nominadas hacia el Oscar. Ya estamos de nuevo en temporada de premios, ya pasaron los Golden Globe, que fueron una combinación de y ahora tenemos los Oscars, que tienen algo muy parecido. Hablaremos de eso en el tema principal. Primero algunas noticias chiquitas del mundo de la cultura pop. Pero antes de eso, les recordamos que en nuestro sitio deusexmagnifica.com, donde pueden leer a cada uno de los miembros, hay un artículo que se llama Las mejores películas del año según los críticos de Dem, y hay tres top tens, uno mío, uno de McDarley y otro de Mike Mejía, que escribe para el sitio aunque no ha salido en podcasts. Y pues si les gusta nuestro contenido, pueden dejarnos reseñas en iTunes. Pues ya hablamos un poco el episodio anterior de que todos los artistas están trepando al tren punk de la sátira contra Trump. O la mayoría. Hay uno que se me hace muy improbable, que va a producir una película que se llama Little America, que es un guión de un director llamado Rowan Atheil. Sí, será producida por Michael Bay. Michael America Bay. Lo que más me molestaba de las películas de Transformers, particularmente, es que están gritándote Pene America, Hillary Clinton, desde cada fotograma. Excepto tal vez Pain and Gain, que es bastante, un poquito deconstructiva. Ajá, es un poquito más analítica, lo cual y se me hizo muy sorprendente. La verdad, no entiendo la mente de Michael Bay. No, es una persona curiosa, pero el punto es que va a producir esta película, que es bastante anti-Trump. Va a haber, dicen que va a haber una figura trumpiana y va a ser sobre bueno, que China está... Aunque viéndolo así, yo creo que por los próximos como 4 o 5 años, o incluso 10, vamos a tener muchas figuras tipo Trump en el cine. Claro. No, y ¿sabes qué? Vi un artículo de Slate que decía cómo iba a impactar Trump en todos los aspectos, y había uno que decía Television Tropes. Por fin va a morir el tropo del antihéroe. ¿Por qué? Porque ese tropo del antihéroe, que es como Sherlock, House, Doctor Strange, los que me vengo quejando Pablo Escobar, desde todo el tiempo. Todos hombres muy fuertes que imponen su código moral y no actúan conforme las reglas y tuercen todo. Tenía una piel, pero era una piel con subtonos fascistas, autoritaristas. Ajá. Y ahora, pues, ya va a dejar de ser una fantasía porque ya vimos que eso en realidad, pues... Y está afectando mucho a los artistas, entonces yo creo que van a lanzarse a cuestiones más sinceras. Va a volver el héroe recto. Ajá. Entonces yo creo que va a haber como un resurgimiento con Capitán América, Superman, así los héroes bonitos y sinceros. Dale Cooper va a regresar este año. Dale Cooper. Entonces sí, está esta película que tiene una premisa que es básicamente Escape from New York, en la que un billonario chino manda a un badass, que todavía no sabemos por quién va a ser interpretado, a que rescate a su hija de un gueto americano. Y América está bien jodida. Sí, está cabrón. Y un ejemplo de que América está bien cabrona, fallece Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore fue una actriz de televisión que se convirtió en un icono para el feminismo cuando en su show, The Mary Tyler Show, interpretó a una reportera. No era una figura sumisa y varios episodios giraban ante ella pidiendo igualdad salarial y ese tipo de cosas. Entonces no era un show tan agresivamente feminista, pero hasta la misma actriz aseveró que sí estaba en lo correcto esa lectura del show. Entonces fue muy importante. También escribió sobre, por ejemplo, su batalla con el alcohol en su memoria, que tiene un título bien bad. Tiene un gran título, es como un carisma muy Carrie Fisher. Growing Up Again, Life, Loves and Oh Yeah, Diabetes, porque era diabética. Entonces sí, tiene una carrera bastante, bastante valiosa. Muchas figuras han hablado de la importancia que ha tenido su carrera, como Oprah, por ejemplo. Y fue nominada a un Oscar por interpretar a una madre en duelo por la pérdida de su hijo en la película Ordinary People. Entonces sí, Mary Tyler Moore es como una de las primeras junto con Miguel Ferrer, uno de los primeros ya muertos del 2017. Todavía no estamos alcanzando y niveles... Gabe the Dog. Y Gabe the Dog. Aún no estamos alcanzando niveles 2016, pero es una pena. ¿Has visto el video de Adam Ruins Everything sobre el muro? Sí, muy bueno. Y no es el único. ¡Ay, el perrito! Han salido varios videos y columnas diciendo el muro es una gran pendejada, lo van a pagar hasta tus bisnietos. Ajá, también John Oliver hizo toda una pieza relativa al muro, así como de realmente, o sea, ¿qué va a costar el muro? A ellos les costaría más el muro que a nosotros. ¿Sabes qué me aterra de esto? Que suena como Tyrell Crawl de La Amenaza Fantasma. Sí. Y ya no permite que los científicos liberen información. Puso una ley mordaza a agencias de medio ambiente y de cuidado y de parques nacionales. Y está diciendo que va a cortar todo que va a cortar fundación para proyectos científicos y artes. Sí, toda la financiación para ciencia, artes. Sobre todo el Fondo de las Artes y Humanidades, así ya. Que es básicamente todo lo que hacen los fascistas porque quieren destruir todo lo intelectual y lo contestatario y lo rebelde y lo punk. Pero en buenas noticias, volvieron a golpear a Richard B. Spencer. ¿Sabes qué me enoja hasta con nosotros? Que defendíamos a Trump. Decía algo que sonaba fascista y se lo excusaban. Ajá. Como, pero cuando llegue va a ser diferente. No, cuando llegue empezó a hacer exactamente todo lo que dijo que iba a hacer. Ajá, estoy haciendo exactamente todo. Así todo. Por ejemplo, ya quitó la posibilidad de visa a refugiados en un montón de países de Medio Oriente. Que curiosamente son todos los países de Medio Oriente que decidieron no hacer negocios con industrias Trump. Todos los demás que sí están haciendo negocios con industrias Trump tienen permiso de visa de refugiado. ¿Coincidencia? Pues no, güey. No hablé de Tickled aquí. Tickled es un documental que, spoilers, un periodista llamado David Farrier se pone a investigar sobre los videos esos de como de fetiches de cosquillas que hay en el internet y descubre que es todo un imperio de extorsión de parte de un millonario sádico y bully también. Ajá. Hacia las personas que contrata a través de alter egos falsos para hacer videos de cosquillas, de fetiches de cosquillas. Les ofrece mucho dinero por seguir en los videos y pues les arruina la vida al final. Y es lo mismo que Trump, yo estaba pensando. O sea, es un millonario que es millonario por herencia y hace todo lo que quiera y sí, solo se que... impone a la gente. Y me di cuenta de lo mal que le hizo a Trump el estatus de celebridad. Sí. Porque si no hubiera salido una WWE en tantas películas... El aprendiz. Si su presencia no fuera normal y llegara y dijera esas pendejadas como lo de Grab Me by the Pussy... Y todas las demás cosas que ha dicho, no nos lo tomaríamos como la misma persona. Si el villano, por así decirlo, de Tickled, David D'Amato, se hubiera postulado de presidente, creo que... Nadie le hubiera hecho caso, no sería igual. Pero Trump ya tenía una efigie en la cultura pop y eso se me hizo muy, muy dañino. Exacto. Y ahora en otras noticias... Jay Gyllenhaal dice que Donnie Darko no tiene ningún puto sentido. No, es broma, no dijo eso. No, que no tiene ningún puto sentido, pero... El director de la querida película de culto Donnie Darko, Richard Kelly, ha dicho que está interesado en hacer una secuela más grande y ambiciosa. Y yo sé, ustedes dirán, pero Brandon, ya hay una secuela de Donnie Darko, se llama Es Darko. Sí, no la hizo él. Kelly no tiene ninguna relación con la con ese Darko. Y básicamente condenó su existencia como no canon, por así decirlo. Pero este año, en una entrevista para el sitio hmb.com, dijo, creo que hay algo mucho más grande y ambicioso en este universo. Es grande y es costoso y creo que hay tiempo para llegar a él. Quiero asegurarme de que tenemos el presupuesto para hacerle justicia y no poner nada en compromiso. Otra historia en este mundo necesita recursos y necesitamos conseguirlos en primer lugar. Entonces, no es una confirmación, pero es una idea de hacerlo. Sí, dijo que para finales de este año ya tenía planeado estar detrás de una cámara otra vez. Solamente ha hecho otras dos películas. Pero dijo eso. No sabemos si es para Donnie Darko 2, por así decirlo, o si para otra película, pero ya quiere volver. Y pues se uniría al canon de secuelas de películas de culto de los 90s y 2000, como Fight Club 2, que está en un cómic, o Trainspotting 2, que ya estamos a punto de ver. Y hablando de Trainspotting 2, una nota que se nos olvidó agregar. Ewan McGregor responde así a Piers Morgan. Piers Morgan, para los que no sepan, es un locutor de radio, columnista y en general es una persona bastante desagradable. Es como Richard B. Spencer, pero allá en Inglaterra. Es el tipo de persona que pide por marchas para los hombres. Así, nada más para ubicarlos en dónde es. De hecho, esa fue la razón por la que cuando Ewan McGregor está haciendo el tour de Trainspotting 2, y sobre todo lo tiene que hacer en Inglaterra, lo invitan al programa Good Morning Britain. Y él dice, sí, voy a ir. Pero luego se entera de que Piers Morgan conduce y pone en Twitter, ni madres, yo iba a salir en Good Morning Britain, pero luego me di cuenta de que sale Piers Morgan y no puedo estar con alguien que no solo no apoya la marcha de las mujeres, sino que tenga unas opiniones tan tóxicas. Y entonces Piers Morgan se pasó 10 horas o más así ranteando en Twitter sobre lo pinche snowflake que era Ewan McGregor y cómo su película iba a apestar y cómo era él era la mejor persona de todo el mundo y que quería su sonaja y ¿te has dado cuenta de ese patrón en toda la alt-right? Es como, oh, eres un maldito snowflake triggereado, no te sientes único. Y entonces los humillas de alguna manera y se pasan 10 horas gritándote. Sí, es lógico. ¿Qué pensaste de Godzilla de 2014? No conozco a nadie que le haya gustado. Mira. Excepto a mí. Es que no me gustó como todo el 80% de la película, pero el tercer acto es de lo mejor. Creo que ese es un gran problema en general de Gareth Edwards, de que todo su primer y segundo acto son como ñe, y ya después en el tercer acto es de la acción mejor armada del mundo. Lo mismo pasó con Rogue One en menor escala. A mí me pasa con Godzilla, con lo que me pasa con James Bond. Como yo he visto todas, tolero más los efectos de la serie. Pero a mí me gustó bastante. Sí tenía esos problemas. Pero estoy muy emocionado por este universo cinematográfico que se está creando de monstruos. Ajá. Va a salir este mismo año Kong, Skull Island, con Alison Brie, Tommy Hiddleston y Samuel L. Jackson. Y se supone que de alguna manera se tiene que conectar a Godzilla 2, que se llama Godzilla King of Monsters. Dirige Michael Dougherty de Trick or Treat, Krampus, guionista de X-Men Apocalypse. Lo cual no me dice mucho. No, pero podría ser mala, pero también podría ser gloriosamente pendeja. Que es básicamente lo que busco en estas dos series, que son Godzilla y James Bond. Ajá. Que agradezco mucho cuando llega una legítimamente buena con todas sus letras, pero qué pasadas son cuando las hacen bien, aunque sean estúpidas. Vale, y dos noticias que vienen como conectadas porque son noticias de videojuegos que nunca esperabas ver. Número uno, Marvel hace un anuncio y se alía junto con Square Enix para crear un juego de Avengers sin título. Sacó un teaser en el que aparecen un montón de personajes de Marvel tirados en el suelo, como normalmente hacen. Va a ser Square Enix, que últimamente está teniendo como un resurgimiento gracias a Final Fantasy XV y algunas otras producciones. Participa Crystal Dynamics, responsable por los juegos de Tomb Raider, que son bastante, pues, están bastante bien. Y algunas otras empresas. Disney va muy en serio con eso de hacer videojuegos. También con Telltale está haciendo un juego de Guardianes de la Galaxia. Con Insomnia, que está planeando un videojuego de Spider-Man. Insomnia, que es responsable de Infamous. Entonces a mí me tiene bastante emocionada la idea como de videojuegos de Marvel hecho por empresas que sí estén bien. No como los juegos que estaban saliendo ahí por 2007, 2008. Que eran hechos nada más para sacar el dinero. No, van en serio con esta transmedia y eso me parece bueno. Sí. Yo no soy gamer, pero jugué los primeros juegos de Spider-Man. Yes. Y eran muy buenos. Spider-Man 2 y Ultimate Spider-Man. Sí, lo super. Aunque me gustaba mucho la primera película también. Esta. Era aterradora la parte de Oscorp. Sí. Pero después empezaron a volver tan formulaicos que sentía que jugaba el mismo juego. Sí, sí, se supone que Insomniac va a querer cambiar esto. Les tengo mucha esperanza a ellos, porque pues todo, la mayoría de los juegos de Insomniac son muy buenos. Sunset Overdrive, los de Infamous Second Son, entonces quiero creer que esto va a salir bien. Y ahora sí, volviendo a otro anuncio de videojuegos que nunca, nunca me hubiera esperado. Francis Ford Coppola acaba de anunciar un remake de Apocalipsis ahora, en forma de juego. Está trabajando con un equipo como de estrellas, con diseñador, es un equipo nuevo de diseñadores de muchas otras compañías. Y pues están planeando traer como en forma de juego de aventuras con elementos RPG al clásico Apocalipsis Ahora, que es una adaptación de Corazón de la Oscuridad y relata las aventuras de un grupo en una misión secreta para matar a un coronel durante la guerra de Vietnam. Es muy cagado porque ya existe una adaptación en videojuegos a Corazón de la Oscuridad que se llama Spec Ops The Line y es uno de los mejores videojuegos que existen, punto. Entonces no sé qué camino pueda tomar Apocalipsis ahora como para caracterizarse contra eso. No lo entiendo, pero estoy interesado. Ahora, en su esperada zona de las reviews, Enrique, por Dios. Vamos a hablar de un senpai también. Es un Sí. senpai un tanto diferente. Es especial, yo lo amo. Neil Neil Cicirriga es como un ser humano en el internet. Es Es más responsable. internet que ser humano. Es más, tiene que ser humano. Es responsable de muchas cosas. Ahorita que antes de la P buscamos su currículum, no mames, ha hecho cosas que yo ni siquiera esperaba. O sea, hizo esa. ¿Recuerdan esa animación Flash medio culera con una canción que eran como Spider-Man contra Abraham Lincoln contra Venom contra todos? Pues él la hizo. ¿Recuerdan los Potter Puppet Pals que eran como unos muñequitos de Harry Potter y cantaban? Ni la hizo. Y también Neil Cicirriga es responsable como del resurgimiento de los memes de Smash Mouth con la creación de dos álbumes. Es Mouth Sounds, que fue el primero, que era un remix. Casi todas las canciones son Smash Mouth remixeado. Luego sacó un álbum precuela que se llama Mouth Silence. Y este no tiene Smash Mouth, más que en así como Easter eggs y lugares ocultos, y es muy cagado. A mí, de hecho, me gusta más Mouth Silence. Y este año, en la segunda semana de enero, así sacó de sorpresa estilo Beyoncé Mouth Moods, que sería como la secuela de Mouth Sounds. Y es genial. Cuando empezó Acción Polémica en YouTube, recomendamos mucho a David Bowie. ¿Y sabes qué Sí. se me ocurre? Neil es el David Bowie de los memes de internet. O sea, No si hay una mames. tendencia internetera, busques y está Neil ahí. Sí, Neil Cicirriga tiene como presencia en casi todos los memes. Es Y impresionante. sabes que tiene 30 años. Eso significa que pasó todos sus 20s haciendo esas cosas en internet. Ajá, o sea, él ya es un veterano de la red. Estábamos viendo una conferencia suya, lleva usando internet desde el 95. Y pues se dedica a hacer animaciones, webcomics, memes. Todo tipo y muchas de sus cosas han pegado, entonces de vez en cuando lo ves y ni siquiera sabes que es él, como ya vimos, hizo muchas cosas. Pero volviendo a Mouth Moods, sigue en la misma vena de Mouth Sounds Pinche reseña como American Psycho. y Mouth Mouth Moods es donde finalmente, a pesar de estar en la misma vena, llegó a su manifiesto artístico. ¡Mad! No, yo creo que su momento más completo es Mouth Silence, de hecho. Pero Mouth Moods se me hace una obra muy completa. O sea, incluso Mamando es un muy buen remixeador. Hace unos remixes muy buenos. O sea, por ejemplo, está este que es Wonderwall cruzado con You Spin Me Round Like a Record. Ajá, Sí, es escucharlo bien. es como una constante. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo estás escuchando Time de Hans Zimmer y le metes YMCA? Y no sé, Neil Cicirriga, pese a ser el hombre más LOL del universo, yo creo que tiene mucho talento así, Sí, en habilidades. realmente en música y en contenido en general. Se me hace una persona muy ¿Sabes qué? inteligente, les recomiendo mucho Mouth Moods, fuera de los memes. Escúchenlo, o sea, en serio, escúchenlo. La Wikipedia admite su trabajo como, bueno, y varios también, otros admiten su trabajo de la Animutation, con los primeros videos que hizo, que son, les llaman trabajos dadaístas. Yo estaría de acuerdo en muchas No, yo cosas. también. ¿Te acuerdas cuando dijimos que Fred es un pionero y que de cierta manera es histórico en cuanto al Ajá. blogging? Digo, me caga, pero es Neil histórico. Cicirriga va a estar también ahí. Espero que sí. Porque Neil Cicirriga es realmente, o sea, aunque él no lo quiera admitir, como que. Y probablemente no lo sepamos ahora, pero Neil Cicirriga yo creo que sí va a pasar así como de. Ah, sí, el arte de los 2000s, no sé si diga. Aunque sea puro pinche SoundCloud. Escúchenos en SoundCloud. Empezamos con el tema principal, que son las nominaciones a los premios de la Academia. Los Oscar. La la, señor francés. Los pinches Oscar. Ok, mejor película. Las nominadas son La Llegada, Arrival. Hasta el Último Hombre, Hacksaw Ridge. Fences. Hell or High Water, que se llama en español Comanchería. ¿Quién le puso Comanchería? Alguien que no quería que nadie la viera. Hidden Figures, figuras ocultas. Que todo el mundo le dice Hidden Fences por el efecto Mandela. Sí. ¿Te acuerdas en los Golden Globes que todo el mundo le decía Hidden Fences? Sí. La La Land. Lion. Lion es la de Dev Patel, ¿verdad? Sí. Manchester by the Sea, Manchester junto al mar o frente al mar. Y Moonlight. Ok. Yo creo que aquí el enfrentamiento, Arrival no creo porque pues es ciencia ficción, ya sabes. Así sí. Es bueno que lo consideren. Creo que el enfrentamiento está entre La La Land y Moonlight. Algo me dice que va a ganar Moonlight. Algo me dice que va a ganar La La Land porque pues para los que no lo sepan, que bueno, se los estamos diciendo, La La Land se une junto a Titanic y todo sobre Eva como la película con más nominaciones de la historia, con 14 nominaciones en 13 categorías. Entonces yo creo que para que la Academia le dé tantas cosas, me dice que probablemente le vaya a dar el premio mayor. Sí, porque es muy sobada a Hollywood. Digo, yo no tuve problema con... No, a mí me gustó mucho La La Land. Yo no tuve problema con La La Land, pero... ¿Y sabes qué? Había esta discusión en nuestro grupo de Facebook de Dem. Ajá. Dem Grupo Oficial se llama. Sobre si el final era manipulador o no. O se estaba fuera del lugar porque rompía con la realidad. ¿Y sabes? Yo creo que el punto que rompe con la realidad es ¿Y sabes punto? Qué pensé? Es brillante. Porque es como un viaje mental en la mirada. En la mirada que se da en el bar. O sea, todo lo que piensan es como telepático. Y se me hizo muy conmovedor pensarlo de esa manera. Pues es un recorrido de toda la relación. Todo lo que puedo ser y no va a ser. O sea... No sé, a mí... Una reconstrucción del pasado también, o sea, porque ajá, se conocen y van de inmediato como de ya, o sea... Una reconstrucción del futuro que nunca iba a ser, o sea, cuando se veía Emma Stone embarazada... Bueno, spoilers, cuando se veía Emma Stone embarazada, que tenían su hijo, y era más o menos como toda la misma historia con su marido, pero con Ryan Gosling. Tal vez sí es manipulador, pero creo que tiene sentido que estén en esas escenas, porque pues, si están, partiendo del punto de que es una escena muy mental... Pues es normal que salgan ese tipo de imágenes. Ajá. No sé, a mí sí se me hizo muy rompedora. No sé si La La Land se merezca así como ser una de las películas más nominadas de todos los tiempos. Así, hablando de puramente del autor, ups, que es Damien Chazelle, prefiero mucho su trabajo pasado. Whiplash me gustó mucho más. La La Land no me molesta para nada, entonces. No, yo estoy en 50-50, porque igual sería buena movida que se lo dieran a Moonlight, por así de... Por lo de los Oscar So White. Y porque también es una muy buena película. Sí. Pero, pues, La La Land sí sería un poquito tinte de, sí, ya pero, sabes, Titanic y así. Ya sabes, en los Oscars no estamos hablando de la mejor película, sino la película más aplicada, más aplicable. O sea, por ejemplo, el año pasado ganó Spotlight, que pese a que Spotlight es una muy buena película, más bien estaba apelando a esta onda social. Digo, esa es una manera un poquito cínica de verlo, de que gane la que apele a algo muy... Y pues ya, Arrival, yo creo... Que debería ser, como... También merecedora. Pero va a ser como Mad Max. O sea, ajá, en la vida se la van a dar. Mejor dirección. Denis Villeneuve. No, eso es italiano. No, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Por Arrival. Mel Gibson por Hacksaw Ridge. Damien Chazelle por La La Land. Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea. Y Barry Jenkins por Moonlight. Yo digo o Villeneuve o Chazelle. Yo estoy seguro de que se lo van a dar a Chazelle. Sí, o sea, estoy seguro, pero si tuviera que poner mi plan B, diría Villeneuve. Porque ya se lo deben de muchos años. Y su trabajo en Arrival fue impresionante. Pero Chazelle es como el normativo. Por todas las nominaciones y por el hecho de que su dirección es muy Hollywood. Mejor guión original. Taylor Sheridan por Comanchería, tío. Damien Chazelle por La La Land, Yorgos Lanthimos por Langosta, The Lobster, Kenneth Lonergan por Manchester, Mike Mills por 20th Century Women. No he visto 20th Century Women, pero no sé, si fuera mío se lo daría a The Lobster. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy absurdista. Okay. No sé cómo diablos se le ocurrió hacer. Para los que no han visto The Lobster, creo que la reseñé ya en una acción polémica que está en YouTube. Es como este mundo distópico donde si estás soltero, básicamente te lleva a la verga. Ajá. Entonces está todo como los cánones sobre el amor, pero hechos ley. Y es una visión un poquito pesada. Y realmente es de esos conceptos que dices, es brillante, pero ¿cómo se te ocurrió? Guión adaptado: Eric Heiserer por Arrival, August Wilson por Hidden Fences Hidden, Fences Land, no sé. Fences. Alison Schroeder y Theodore Melfi por Hidden Figures. Luke Davis por Lion y Barry Jenkins por Moonlight. Me gusta mucho a John de Moonlight. Es un buen concepto, pero la adaptación de Heiserer del cuento de Ted Chiang para Rival es brillante. Ajá. Y entonces, si no han leído ese cuento, háganlo. Mejor actor protagonista: Casey Affleck por Manchester by the Sea, Andrew Garfield por Hacksaw Ridge, Ryan Gosling por La La Land, Viggo Mortensen por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences. Lo que no entiendo aquí es por qué mierdas le dieron a Ryan Gosling una nominación. O sea, yo amo a Ryan Gosling, creo que es un gran actor comedia, me gusta mucho más su comedia, o sea, en Drive y en todas esas películas dramáticas me gusta, digo, es un buen actor, pero realmente donde siento que saca su personalidad o saca cierto tipo de carácter único, es en su comedia. Se ve aquí y se ve en The Nice Guys. Actúa mejor en The Nice Guys, de hecho. Pero aquí en La La Land era muy estoico. Entonces no. ¿Sabes qué me llamó la atención pensar? Me dijeron después de que terminé de ver La La Land que originalmente iban a ser Miles Teller y Emma Watson. Sí. Lo cual hubiera pasado de soñadores medio ajados, como aquí en La La Land, que ya se ven grandecitos, a una onda más Sing Street, ¿no? Sí. Y me imagino más a Miles Teller hablando así como ñoñada sobre jazz, como siento que el personaje hubiera funcionado mejor con Miles Teller, porque pues las ideas de Ryan Gosling sobre el jazz y sobre la música y todo eso, son las ideas que tendría un chavo, no las que tendría un treintón. Sí, sí, y sí, o sea, no tengo problema con La La Land como está, pero sí se ve un poquito adolescente ese discurso y Chazelle es muy bueno capturando la mente joven, pero aquí como eran pues personas en sus 25, 30. Sí, ya se ven como ya medio jaded, ¿no? Un poquito más chocante sus personalidades. Fuera de eso, pues Ryan Gosling está bien. ¿Quién creo que vaya a ganar? Casey Affleck. Lo cual es problemático porque Casey Affleck se unió al grupo de hombres cuya carrera no ha sido ni mínimamente afectada por declaraciones de abuso sexual. Agredió sexualmente a sus cotrabajadoras, las llamaba vacas, se enojaba cuando no le querían dar sexo, le pidió a un miembro del cast le pidió a un miembro del personal de la película que le mostrara su pene. Sí, bueno, pero de todos modos creo que se lo va a llevar. Mejor actriz protagonista: Isabel Huppert por Elle, Ruth Negga por Loving, Natalie Portman por Jackie, Emma Stone por La La Land, Meryl Streep por Florence Foster Jenkins. Bueno, es Meryl Streep. Pensé por un momento en Isabel Huppert de Elle, pero su papel es un poquito, outre. Se me haría más improbable aún que Rosamund Pike. Se me hace aún sigo más considerando que fue un puto robo. Rosamund Pike se merecía ese Oscar. Mejor actriz de reparto: Viola Davis por Fences, Naomi Harris por Moonlight, Nicole Kidman por Lion, Octavia Spencer por Hidden Figures y Michelle Williams por Manchester by the Sea. ¿Cuál es tu apuesta? Naomi Harris. Ok. Dale. Mejor actor de reparto: Mahershala Ali por Moonlight, Jeff Bridges por Hell High Water, Lucas Hedges por Manchester by the Sea, Dev Patel por Lion y Michael Shannon por Animales Nocturnos. Mahershala por Moonlight. Ok. Mejor película de habla no inglesa: Land of Mine, de Dinamarca, A Man Called Ove, de Suecia, The Salesman, de Irán, Tana, de Australia, y Tori Erdmann, Alemania. No he visto las de Dinamarca, Suecia y Australia. Pero las voy a ver, todavía tenemos un mes. Es importante, todos los que no han visto las películas y quieran verlas tienen todavía hasta 26 de febrero. Pero vi las más fuertes, que son las más fuertes en públicamente. The Salesman y Tony Erdmann. Ambas son muy buenas, pero creo que definitivamente la película extranjera superior de este año es Tony Erdmann. Es una historia muy... en premisas un poco cliché. Es esta relación de padre e hija. Y la hija es esta empresaria que tiene una vida muy, muy estoica. Y va por ahí sin disfrutar la vida. Y su papá es esta, la típica figura del pariente cagado que hace bromas y como que todo el tiempo está provocando. Pero no es abiertamente LOL. No es como estas comedias que son de este año. Se siente real. Extrañamente se siente muy real. Te crees todas las pendejadas que el papá hace. Y tiene una escena que es un abrazo, que de hecho es el póster. No es spoiler, no, ni se lo van a esperar. Pero esa escena en 2 segundos me hizo llorar. Así como, o sea, todo eso que me salió en La La Land al final, en esa secuencia climática larga. Sí. En ese abrazo fue en automático. Fue muy real, muy auténtico ese momento. Y se me hace una película dentro de todo, dentro de su simpleza, muy, muy compleja, muy sobre momentos. Todas las escenas parecen como actos desarrollados por sí mismos. La acabas de ver y como que no la captas, aunque no sea nada complicada. La vas digiriendo, pensando en retrospectiva y es una película muy valiosa. Y no es realmente una cosa muy feel good. Nos pasamos a mejor película animada. Kubo y And the Two Strings. Ah, es que este sitio es español, sí. De donde lo estamos sacando. Entonces es Kubo and the Two Strings, Bayana, o sea, Moana. ¿Te enteraste de que en Italia también le pusieron otro nombre? Bayana, sí. Porque Moana es una estrella porno. Sí. Y después de que leí eso, automáticamente pronuncio Moana. Ajá. ¿Te imaginas? Perfil de muérete. La vida de Calabacín, ¿cuál? Ah, The Life of Zucchini. The Life of Zucchini. See the light hit the sky, it calls me. Lo siento. La Tortuga Roja y Zootopia. Llamada en España Zootrópolis. Por razones de derechos de autor también. Ah, mierda. En un mundo ideal, creo que ganaría Kubo. Pero probablemente gana la de Disney. Y si tengo que decidir entre esas dos... Me voy totalmente por Moana. Yo soy Team Moana para Disney. ¿No te gusta Zootopia? No me gusta Zootopia, lo siento. Siento que la estructura, o sea, los actos están muy mal. O sea, como mucha de la estructura de la película es muy torpe. Nunca me terminó de cautivar ni los personajes, ni lo que estaba pasando. Siento que la metáfora social, que es lo que más ha movido a Zootopia y que más la ha hecho como una película interesante, está mal manejada. Entonces siento que... O sea, no puedo llamar a Zootopia un completo fracaso porque tiene elementos muy agradables. Toda la relación entre Nick Wilde y Judy Hopps está cool, está cute. Fuera de los gustos furries, es una relación muy bien construida. Pero al final del día, Zootopia no es algo que yo diría, ¡wow! Es la mejor película del mundo. Ni siquiera la llamaría la mejor de Disney de este año. Prefiero Moana. Y Moana es muy simple. O sea, es una vil película de aventuras dirigida por Moskery Clements. Como lo fueron Hércules, Aladdin y Planeta del Tesoro. Pero pues... Y ni siquiera es la mejor de ellos. Pero está bien. O sea, siento que Disney tuvo una oferta medio débil este año. Aunque haya sido mucho, fue débil. Entonces, pues prefiero Moana. Lo siento. Yo no sé si es cuestión de percepciones, pero a mí no me... Hay veces en las que la crítica de cine es más basada en percepciones que en observaciones más tangibles, por así decirlo. Y a mí yo no sentí nada torpe. Se me movió muy rápido la película. Pero... No sé, a mí Zootopia, o sea, llevaba 40 minutos y era como de... A ver a qué horas me importa. No, a mí sí, desde el principio. Pero ¿sabes qué me hace muy feliz? ¿Qué? No está Pixar. Bueno, buscando a Nemo 2, buscando a Dory, la búsqueda por más dinero. Bueno, mejor fotografía. Arrival, La La Land, Lion, Moonlight y Silence en su única nominación del año. Ah, pero lo interesante también de la nominación de Silence es que va para el señor Rodrigo Prieto, mexicano. Tenemos representación allá. Por cuarta cuarto año consecutivo. Cuarto año consecutivo, vamos por el tetracampeonato. Estamos saliendo bien fregones en la fotografía. Eso me hace muy, pues muy feliz. Mira, tenido fotógrafos era muy chingones. Era medio cínico con Berman y Revenant. Luego me reconcilié con ellas dos. Yo me reconcilié con The Revenant, Berman, no tanto. Con Revenant no tanto. Con Berman sí bastante. Sí. Pero de todas maneras estoy muy emocionado. Rodrigo Prieto también tiene un currículum bastante envidiable. Está en Amores Perros. Brokeback Mountain. 8 Mile. Passenger. Compramos un zoológico. Ok. The Wolf of Wall Street. Babel. Passengers. Voy a ver Passengers por ver la fotografía, entonces. No quise verla. No, yo tampoco. Me privé de ella porque todavía me quedaba un poquito de amor por Chris Pratt y no quería que se arruinara con sus insinuaciones rapey. Mejor banda sonora. Jackie, La La Land, Lion, Moonlight y Passengers. Está Passengers, pero no Sing Street. La música de Sing Street es mucho más memorable que La La Land. Sí. O sea, discúlpenme La La La Land, Dios, pero Sing Street es el musical superior de este año. Bueno, La La Land está mejor hecha, pero Sing Street me llegó más al corazón. Como para que no, se entienda. No sé, yo mi cerebro lo asocia como la hermana mayor, La La Land, como la hermana mayor de Sing Street. Ajá. Mi cerebro lo asocia así. Sí, no, a mí yo lo asocio así como que La La Land es como la chica popular, así estilo chicas pesadas, así. Ajá. La chica así, Y sí. Sing Street es la Manic Pixie Dream Girl. Sing Street es la Manic Pixie Dream Girls que tiene su chamarra de mezclilla y es como fumando. Entonces, no sé, o sea, Sing Street vive en mi corazón. Y lo cual me encabronó un poquito más porque pasemos a mejor canción. Está nominada Audition de Fools Who Dream de La La Land. Can't Stop the Feeling de Trolls no, gracias. De Justin Timberlake. City of Stars de La La Land. The Empty Chair de Jim de James Foley Story. Y How Far I'll Go de Moana. Estoy de acuerdo con Moana. No one knows how far I'll go. See the line where the sky meets the sea. Mira, se me hace una grosería que esté dos de La La Land porque definitivamente la más fuerte es Audition. The Fool's Who Dream es mucho. la oda. O sea, y ahí entra otra mucho. Vez mi teoría de la conexión. Drive It Like You Stole It y luego The Fool's Who Dream. Quizá porque las vi en ese orden, pero bueno. No, pero bueno. Y además, o sea, ¿por qué City of Stars? O sea, me gusta mucho City of Stars, tiene una composición muy bonita. Pero This Is Your Life, you can go anywhere. Es esas canciones que las ponen y las canto automáticamente. Sí. Es esas canciones Pavlov de las que no me siento culpable. Como, no como cuando ponen, por ejemplo, si tú piensas que me ha roto la maceta y empiezas a cantar la pinche canción misógina, pero no. No, a mí lo que me encabrona de esto es que nominaron a City of Stars. Y si querían escoger una de La La Land, ¿por qué unas putas madres no escogieron Someone in the Crowd, o Another Day of Sun, o What a Waste of a Lovely Night? No, City of Stars se me hace muy importante para la película. Es importante, pero como canción. Pero ya como canción, o sea, si la sacas la película, y aún así tomando en cuenta, The Fool's Who Dream es la elección más fuerte, y se me hace medio... es un snob que saquen a... Que hayan puesto dos veces a La La Land y no esté ahí Drive It Like You Stole It. Ajá, se me hace... Sí, el Oscar snob así... Digo, le robaron mejor actriz a Amy Adams, pero este también es uno de los mayores snobs del año. ¡Cabrón! Así como tú vete, pinche única y especial. No, ajá. Oh, pero no, traía sedes de los 80s, man. Sí, no sé, yo simpatizo mucho y con... Y además, ¿por qué chingados City of Stars? ¿Por qué no pusieron Someone in the Crowd? Simpatizo mucho con Sing Street, realmente. Sí, es que... Someone in the Crowd. Perdón, es que... Sí, si no te... Este si último no te, mes... Si no te putearon en la escuela por ponerte maquillaje, fracasaste como pinche adolescente loco. Lo sé. Por el otro lado... Ya que también terminé infectado al Lin-Manuel Miranda, mame. ¿Qué pasó con You're Welcome? También me iría muy feliz que ganara el tema de Moana. Porque así ya tendría también un Oscar Lin-Manuel Miranda. Ya, el EGOT. Sería la persona más joven en tener un EGOT. Y realmente a mí me gustaba Hamilton. Había escuchado algunos tracks. Pero luego vi el documental y quedé fascinado con el tipo. De verdad, me llegó a inspirar mucho esa persona, me llegué a identificar mucho con su manera de pensar y de... Bueno, pero sigamos bueno, con de vuelta con los Oscars. Mejor montaje de sonido, ya vamos más rápido con esto. Sí. Arrival, Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge, La La Land y Sully. Ay, sí me cachan, sí, no he visto Deepwater, no he visto Sully. Yo tampoco, pero pues, si tuviera que entre las que he visto, yo diría Arrival. toda la... Y tiene un shot Hacksaw Ridge, ¿sabes? Ajá, aunque Hacksaw Ridge, pues sí. Mezcla de sonido, Arrival, Hacksaw Ridge, La La Land, Rogue One y 13 horas Los Soldados Secretos de Benghazi. El mixing de sonido de Star Wars es muy bueno, pero también me iría por La La Land porque está muy bien editado ese sonido. Mejor montaje, Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water. La La Land. Y Moonlight. Moonlight. Tienen shot Hell or High Water. Mejor documental. Ah, no he visto ninguno. Yo estaba esperando a que saliera Tickled para decir Tickled. Y aquí sí nos, y aquí sí nos, aquí sí nos agarran la movida. I Am Not Your Negro está recibiendo mucha publicidad, entonces probablemente sea I Am Not Your Negro. Sí, son las dos. Sí, pienso ver todo antes de que llegue el día, pero... yo también. Si voy a ver dos sin pérdida, son O.J. Made in America... Y I Am Not Your Negro. Y Life Animated también. No, ya, es que, no sé, estoy loco y me llama la atención todo. Todo. Ya, a la verga, vamos a ver todo el mismo día. Ok, mejor cortometraje documental, cortometraje de ficción, acción real. God, we know nothing. Mejor vestuario. Allied, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Florence Foster Jenkins, Jackie y La La Land. Que La La Land, pues, ¿cuántas variaciones del vestido de colores puedes tener? Supongo que esa es la idea. No he visto Florence Foster Jenkins, y... He visto mucho de su diseño de producción. Es como la onda típica de los 20s, o sea, más o menos lo mismo que tenía The Great Gatsby, entonces... No, nunca me han emocionado las películas de época, como para mejor vestuario. Siempre he opinado de que un gran vestuarista es el que puede crear nuevos mundos, no recrear los antiguos. Entonces, me gustó mucho cuando ganó Mad Max, por ejemplo. Ajá. No, eso fue maravilloso. Y aquí no... Solté una lágrima cuando ganó Mad Max, no sé. Ey, y aquí y me encantó pues, cómo iba vestida la diseñadora. Sí, con su chaqueta de cuero, así valiéndole madres. Eso era como el joven Hollywood recuperando el lugar. Pero aquí tenemos de nuevo pues puras películas de época. Y La La Land, que es moderna, pero es muy West Side Story. Si tuviera que elegir, sería Animales Fantásticos en Dónde Encontrarlos, era lo mejor de la película. Como los trajes únicos, muy característicos. Mejor diseño de producción, Arrival, Animales Fantásticos, Hail Caesar, La La Land y Passengers. ¿Sabes de tanto que mencionan Passengers en cosas técnicas? Es cagado, que ¿no? ya me dieron ganas de verla. Sí, mínimo para ver las imágenes bonitas. Me iría de nuevo con Animales Fantásticos o Arrival, porque La La Land no se me hizo tan única. Y aquí está donde bichearon todos, en el mejor maquillaje y peluquería por A Man Called Dove, Star Trek Beyond. No sé por qué mi Trek interior se la perdió. Sí, yo también me la perdí y... Bueno, es que yo fue porque Into Darkness me rompió el corazón, pero... A mí también, pero aún así estoy emocionado por Star Trek. Sí, por la nueva serie que van a sacar. Sí. Y porque Beyond la sacó Simon Pegg y se me fue. Quizás, no sé, depresión de medio año. Y la última, que es la que ha causado mucha controversia, Suicide Squad. Ojalá estuviera aquí Meg. Meg es maquillista profesional y ella sabe de lo que habla. Ella sabe lo que habla en esto. Y dijo que independientemente de la calidad de la película, sí se merece el Oscar. No he visto Suicide Squad. He querido someterme a ese martirio gonádico. Pero... Yo sí he visto Suicide Squad. Y, o sea... Dicen que tiene un gran trabajo de prótesis. No, o sea, entiendo que Suicide Squad técnicamente en ese sentido tiene como cosas muy buenas. Pero yo siento que, o sea, la academia debería tener como... cierto estándar, como a ver qué nominas, y si una película es lo suficientemente mala, no debería llevarse una nominación al Oscar. No sé, yo discrepo, yo creo que si al menos hiciste algo muy chido en un aspecto, reconócelo. Y por último, mejores efectos visuales. Deepwater Horizon, Doctor Strange, El Libro de la Selva, Kubo and the Two Strings y Rogue One. ¡Ay, que gane Doctor Strange! Doctor Strange mostró... ¿Sería muy aburrido que ganara Deepwater? Sí, pues porque Deepwater nada más es como destrucción. Doctor Strange mostró cosas que no se ven... Eso es lo que me encanta del MCU, que normalmente está en serie de televisión. Pero llegan películas que te muestran cosas que de verdad agradeces. Por ejemplo, Doctor Strange. Ajá. O Guardianes. El trabajo en El Libro de la Selva también estuvo muy cabrón. Sí, o sea, el trabajo en recrear a los animales se me hace muy interesante, aunque siento que va a ser rebasado muy rápidamente. En cambio, el trabajo de Doctor Strange y el de Rogue One, en su defecto, se me hacen atemporales. Porque Rogue One imitó este efecto de maqueta, sobre todo se ven los destructores espaciales, este efecto de maqueta. Sí, se ven de plastiquito. Se ven de plastiquito, pero al mismo tiempo se ven reales, entonces se ve como si realmente estuviera pasando al mismo tiempo que Star Wars. Se ve tangible. Se ve muy tangible. Es lo que me gusta. No es como el Hobbit. ¿Te acuerdas del Hobbit? Ajá. Que quieren que se vea real y le ponen CGI y los objetos se sienten sin masa. Ajá, todo parece que pesa medio kilo. Esa secuencia en la segunda parte de... Mira, ya la trilogía original... Los barriles. Espera, ya la trilogía original del Señor de los Anillos tenía esas exageraciones con respecto al libro. Como cuando Legolas se trepa en el olifante. Ajá, o en el escape del de Moria. Pero lo aceptabas y establecías que es un poquito como un cartoony cómic, pero se pasaron en el Hobbit. La secuencia de los barriles me sacó, no estuve ahí, estaba no se la compré visualmente, mi cerebro pues, la rechazaba. Era como un... No tenían volumen, no tenían peso, es como en las caricaturas cuando los personajes se caen y no le lastiman nada. Hay una escena en la que el más gordito se atora en un barril y empieza a rodar. Ajá. Y es ridícula la cantidad de golpes que se da. Sí. No sé, no pude con eso. Entonces, pues, yo me iría entre Doctor Strange y Rogue One. Realmente, o sea... Siempre es buen Doctor tiempo Doctor Strange creó algo nuevo y Rogue One revivió algo viejo usando técnicas modernas, pero muy, muy, muy competentes. Y bien, este ha sido una quiniela interesante. Vamos a... Les digo, chicos, tenemos un mes para verlas todas. Les recomiendo tener unos anuncios de Feeder RSS. Ajá. Porque ahí les llega, por ejemplo, notificaciones cada que... Si siguen un crítico, por ejemplo, o un blog con reseñas, les llegan todos los títulos. Entonces ya no van a tener que... Es una manera de estar más al día. Porque luego pasa que vemos los cinéfilos todas las películas en el mes anterior a la entrega de premios. Ay, sí, yo tuve que hacer eso el año pasado y tuve que tragarme la de Spielberg, la de Game of Spies, junto a Brooklyn. Ah, Brooklyn ya ni siquiera la acabé, o sea, estaba como pinche zombie viendo Puente de Espías y la odié tanto. Jorge Hernández nos pregunta, ¿qué creen que deba hacer una película de superhéroes para llevarse un Oscar? Esto se debe a que pues estaba toda esta idea que Deadpool podría ser nominada al Oscar. ¡Ja! No, Deadpool nunca va a ser nominada al Oscar, tendrías que hacer una muy buena película primero. Pero... O sea, a mí me parece que para hacer una película de superhéroes nominada al Oscar, tendrías que trascender las expectativas del género. Sé que es un manifiesto un poco vago, pero ahí discrepo tal vez un poco contigo, siento que Deadpool sí lo comenzó a hacer, porque hubo cosas en Deadpool que no hay en otros lugares, y no me refiero solamente a romper la cuarta pared, me refiero, por intentos? Ejemplo, en primera fue una historia contada en segmentos muy sencillos, settings muy, muy no, es una escala muy íntima hasta eso, Deadpool. Algo que me molesta mucho en las películas de superhéroes, sobre todo en las de los 2000, y bueno, no, sí, se repite aquí, que la chica, el interés amoroso del superhéroe, no te importa. Y en Deadpool sí, o sea, en Deadpool estaba su novia en peligro de muerte y a mí me importaba, o sea, me importaban ellos dos como pareja, no era nada más no era como la muñeca inflable del tipo. Sí, o sea, sí, y además de mi comentario mamón, pero además, para que una película de superhéroes pueda ser nominada a un Oscar, tendría que ser como oscareable, en el sentido de que, pues, tiene que tener un poquito de Oscar bait, nos guste o no. Entonces, tendría que ser... ¿Quizá Black Panther, ¿no? Black Panther, maybe, que la está dirigiendo Ryan Coogler. Yo siento que esa es como la que tiene la mayor cantidad de posibilidades, aunque sean chiquitas. Pero así como mejor película en una película de superhéroes, lo dudo mucho porque a los Hollywood clásicos las odian. Y ellos son los que votan, así que... Y aparte, es que el género de superhéroes está muy amarrado a una estructura. Y eso es lo... Puedes jugar con ella. Doctor Strange jugó con ella, pero sigue bien plantada en la estructura. Ajá. Entonces tendría que ser realmente una mente brillante, genio, innovador. Un director bien vergas que se meta a Marvel o a DC. Que DC está estructurado del nabo. Sí. Así que lo veo más plausible en Marvel. O como una película independiente de superhéroes. Podría ser. Como pero que lo... Chronicle, yo creo que estuvo cerca. Ajá. Como Chronicle o esas, pero también para que no sea una onda deconstructiva, que sea como de superhéroes, como Heart, está muy difícil y siento que tendría que ser quizá no un universo, sino una historia independiente. Y ya la última. Hope Pineda. ¿Qué opinan del post-punk? La única razón por la que le respondo, el post-punk está bien, algunas de mis bandas favoritas son de post-punk, como por ejemplo Joy Division. Pero a mí lo que me hizo querer responder este Enrique es que justo antes de empezar el programa estábamos escuchando un chingo de post-punk revival. Ajá. Y descubrimos que no te gusta The Killers. Sí, no me gusta The Killers. Esto fue Acción Polémica de Deus Ex Magnifica con Brandon Zamudio y Enrique Borbón. Los queremos a todos, síganos en Twitter, en @ Deus Ex Magnifica, para la cuenta principal, @ Germán Borbón y @ Samutustra. Y les tengo una última pregunta. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? That sounds gross. It's so... Don't you wanna...